Bueno, hermanos, empecemos. Vamos a hacer una oración para empezar, mis hermanos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí delante de ti. Por tu gran misericordia, tu amor, que nos has concedido un día más. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te doy gracias porque por el tiempo que se toman para podernos transmitir tu mensaje. Padre, te pido que prepares nuestro corazón, Padre, que tengamos nuestra mente receptiva, que nuestro entendimiento sea abierto, Padre. Así como cuando el Mesías le abrió el entendimiento a sus discípulos, que así nosotros podamos recibir tu palabra y podamos entenderla. Ayúdanos, ayuda a cada uno de los que estamos aquí y ayuda a cada uno de mis hermanos del grupo a que podamos cada día no solamente escuchar y entender tu palabra, sino también ponerla en práctica. Líbranos de todo mal, de toda tentación. Padre, aunque sabemos que por las enseñanzas que hemos recibido, que aún el trigo y la cizaña iban a crecer juntos, Padre, pero te pedimos, Padre, que los que estemos aquí, Padre, toda esa negatividad o cualquier cosa que haya, Señor, sea quitada y o que no nos afecte, Padre, sino que al contrario nos mantenga más unidos, y porque sabemos que nuestra fortaleza proviene de ti. Guarda a cada uno de mis hermanos, cuídalos, fortalécelos y pon el que permitas que el pan de cada día esté sobre sus mesas, no solamente el pan que es para el pan literal para sus cuerpos, sino ese pan espiritual. Todo eso te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach y te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo del Hasatán ayer en la noche. Para comenzar, vamos a ir ahí al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4, mis hermanos. Por favor. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruah al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Podemos encontrar en las escrituras, precisamente en este Evangelio de Mateo, en el capítulo de Mateo 4, después en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar la parábola acerca de cuando Yeshua fue llevado para ser tentado por el Hasatán al desierto. Pero si nosotros escudriñamos lo que habla el libro de Juan, desde su capítulo 1 hasta que el Evangelio de Juan termina, vamos a ver que es el único evangelio que omite o que no hace la diferencia entre esta parábola. O sea, no viene a contar esta parábola como una parábola, pero sí podemos encontrar en los en el evangelio del libro de Juan, podemos encontrar que allí sí viene la tentación, pero de una forma tal como el Poderoso nos ha permitido comprenderla, esa forma en que la hemos comprendido acerca de que el tentador o el Hasatán es el príncipe de la casa de Israel, el fariseo, el escriba, el saduceo, y Yeshua está siendo tentado por estos. Y podemos conocer y comprender, conforme a como los escritos vienen mencionándolo, incluso la profecía, que este desierto viene a ser la casa de Israel. Israel se encontraba de esta manera cuando Yeshua llegó. Israel era un desierto. Vamos a leer un poquito acerca de las profecías, vinculándolo con Juan, porque Juan tiene gran... para comprender esta parábola, tiene gran parte y que ver acerca de comprender de lo que ahí estaba pasando en los tiempos de Juan, en los momentos en que Juan comienza a pregonar el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Vamos a ir a la profecía del capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 1 al 3, por favor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yuhi Baufei por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Yuhi Baufei, enderezar calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Yuhi Baufei, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yuhi Baufei ha hablado. Entonces, nos menciona la escritura que fue llevado por el Espíritu Yeshua al desierto para ser tentado por este Hasatán. Cuando consideramos lo que dice la escritura en la profecía, primero, antes de la llegada de Yeshua, el que venía a preparar ese camino en este desierto, vemos que era este Yohanan o Juan el Bautista. Cuando Juan llegó ahí a Israel, nosotros podemos ver y considerar, si tenemos un mapa, podemos chequear que literalmente Israel no es todo un desierto, ¿sí? Hay lugares a las afueras de Israel, entre la tierra de Judá o de Judea en aquel tiempo y lo que era Samaria, entre esos lugares había desierto, pero había ciudades allí. Y si nosotros vemos desde el norte de Israel, ¿sí? Viendo que Israel es como una bota más o menos, ¿sí? Desde el norte de Israel hasta Judea, vemos que viene trazándose una línea en el mapa sur y vamos a ver que ese es el río Jordán. Conforme a esto, no sé si tendrá el mapa ahí, lo puedan ver cada uno de ustedes, van a poder ver que este río Jordán estaba lleno de pueblos y eran justamente los pueblos que fueron ocupados por las tribus de Israel ahí cuando fue tomada la tierra de Canaán en posesión. Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos esto, podemos ver que la escritura nos está señalando un lugar, un tiempo preciso de la historia, porque este que prepara el camino, conforme a como el Poderoso nos ha permitido comprender, es Juan el Bautista, él es el mensajero, él es el Elías, dice Mashías, que había de venir. Entonces, cuando Juan empieza su ministerio a pregonar acerca del arrepentimiento, que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento, cuando veía al escriba, al fariseo que allí venían, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó huir de la ira venidera, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por eso lo que él pregonaba era el arrepentimiento, y el propósito era para, dice la Escritura, preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Porque el día del Señor venía, ese día del Señor es cuando llegara Yeshua ahí. Él venía a echar fuego a la tierra, dice la Escritura. Y el propósito es que si ese fuego es echado en la tierra, conforme a la profecía, es sobre aquellos que estuviera solamente en la gloria de Mashiach, esos que tuvieran la gloria eran los que iban a estar protegidos contra este fuego de Mashiach. Pero los demás serían consumidos, serían quemados. Por eso Mashiach hace la expresión, fuego vine a echar en la tierra, y qué si ya quiero que se haya encendido. Porque con eso vino, ese es el ministerio de Yeshua. Por eso Yohanan decía, el que viene tras de mí, os bautizará en Ruaj Kadosh y fuego. El fuego ese es esa palabra de Mashiach. Al rechazar la palabra de Mashiach viene una condenación sobre el pueblo del Poderoso, cuando ese pueblo del Poderoso rechaza las palabras de Mashiach. Por eso Mashiach decía, yo no juzgo a nadie, las palabras que yo he hablado se juzgarán en el día postrero, ¿sí? Entonces, conforme a esto, vemos a Juan que está bautizando, está pregonando este bautismo de lo que conocemos como el arrepentimiento, para preparar un pueblo bien dispuesto. Este desierto, si vieron y tienen un mapa por ahí en una Biblia, podrán ver, que dice que en las regiones contiguas al Jordán, vamos a verlo, en el capítulo de Lucas o Mateo, espérenme que ya les digo. Lucas, capítulo 3, en su verso, vamos a leer desde el 1, ¿sí? Vamos a leer y vamos a ver por la región en donde fue Juan purificando en agua, pregonando este bautismo del arrepentimiento. Del verso 1 del capítulo 3 de Lucas hasta su versículo 8, por favor, mis hermanos. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, y caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Hasta el 8, mi hermano. Y verá toda carne la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, el ministerio de Juan se basó en todas las regiones contiguas al Jordán, dice, ¿sí? En los tiempos de los sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Elohim a Juan, hijos de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Cuando nosotros asociamos al desierto con un espacio físico en cuanto a lo literal, podemos caer en el error de interpretar la escritura en forma literal cuando nosotros no podemos obviar el lenguaje que tiene la escritura, que es la parábola. Jerusalén dice que se encontraba hecho un desierto, y la forma en que estaba un desierto o era un desierto era porque faltaba esa agua del Poderoso. En la parábola lo podemos ver a esto. Y nos lo dice ahí el capítulo 35 del libro de Isaías. Cuando vamos, no solamente el capítulo 35, lo que venimos leyendo en la profecía de Isaías 40, concuerda con lo que viene diciendo los escritos acerca de lo que dice Lucas. Lucas dice que fue por toda la región contigua al Jordán y la gente salía a ser purificada. Entonces, esta gente que venía en todo este territorio de Israel, comprendemos que ese Israel viene a ser este desierto. Todo este Israel, todo este Jerusalén, vienen a representar este desierto. Curiosamente, cuando nosotros leemos los tres evangelios, vamos a ver el mismo relato en cuanto a la tentación de Yeshua en el desierto por el Hasatán. Pero cuando comenzamos el relato del libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 1, desde el verso 19 en adelante, empieza el relato acerca de lo que sucede cuando Yeshua es sumergido en las aguas, y nunca vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, y es algo que hay que destacarlo cuando uno enseña la enseñanza acerca del Hasatán, porque el Evangelio de Juan lo omite. ¿Por qué omite la parábola de la tentación en el desierto? Si nosotros en la misericordia del Padre seguimos comprendiendo, vamos a poder considerar en el Evangelio de Juan esta tentación que vino a declararse en la parábola de lo que tiene que ver con los tres evangelios, porque meditando en los escritos podremos sacar lo que fue esa tentación y lo que nos quiere decir esa parábola. Nunca literalmente se le presentó un ente, un ser espiritual a Mashiach Yeshua diciéndole: si eres el hijo de Elohim, convierte estas piedras en pan. Hay que comprender cada una de estas cosas que Hasatán le iba diciendo, ¿sí? Hay que comprenderlas, y eso lo podemos hacer meditando en este libro de las Escrituras, en la Torá del Poderoso, no solamente en cuanto a los evangelios, sino también en las profecías, porque las profecías vienen dando un testimonio acerca de que él es el hijo, de que él era Yeshua. Incluso cuando sube de las aguas, el testimonio está. Ese es el testimonio con el que Elohim ha testificado del Hijo. ¿Cuál es? ¿Qué la Escritura dice en el Salmo 2? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se escuchó esa voz, se escucha la voz de los cielos. Se escucha esa voz de los cielos, y eso concuerda con lo que nos dice el Salmo capítulo 2, que Él era el Hijo. El Salmo capítulo 2, y también nos los viene a mencionar en la segunda carta de Samuel, en su capítulo 7, que él era el que iba a edificar casa, un hijo que iba a nacerle a David, y el poderoso a él le llamaría hijo, y este hijo le llamaría a él padre. Entonces, comprendiendo esto, podemos ir viendo el testimonio. Y un testimonio es acerca de lo que viene a mencionarlo la Escritura, de este desierto donde Mashiach llegaría a enseñar, donde Mashiach llegaría a predicar. Jerusalén e Israel se encontraban hechas un desierto justamente por esto, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo de Isaías 35, del 1 al 7, por favor, mis hermanos. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yugebaljé, la hermosura del Elohim nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apagado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Bien. Mis hermanos, ¿la caña y el junco puede brotar o puede salir en una tierra desierta? No. Entonces, conforme a como nos viene mencionando la parábola, nos viene a mencionar la escritura, en el capítulo 35 está el testimonio que el mismo Mashiach la cita esta profecía para decirle a Juan, cuando manda a sus discípulos de la cárcel a preguntar si él era Mashiach o esperaban a otro, Mashiach les dice, vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a pobres es anunciado el Evangelio del Reino. Mashiach en ese decirle a Juan les está citando tanto la profecía del capítulo 61, ¿sí? Y les está citando la profecía del capítulo 35 del libro de Isaías. Hermano. Juan, conociendo y comprendiendo los escritos y las profecías, iba a comprender que él era el Mashiach. Recordemos que Mashiach, para ser Mashiach, tenía que ser ungido. Ahora, sabemos que la forma en que Mashiach fue ungido, no fue ungido como los sacerdotes o los profetas en la antigüedad, ni mucho menos los reyes, sino que fue ungido, dice la Escritura, por el Ruach Elohim vivo. Capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y eso concuerda con lo que dice Isaías 45, ¿sí? Salmo 45. El Salmo 45 del 6 al 8 nos dice lo siguiente, nos dice que el Elohim de él, de Yeshua, lo ungió. Fue ungido por otro Elohim, este Elohim que tiene un trono que es eterno. Y este que tiene este trono que es eterno es Mashiach Yeshua. Pero fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros por este Elohim de él. Entonces, comprendiendo esto, sí, mi hermano Richard, te escucho. Tengo una duda acerca de lo que Juan, cuando envió a sus discípulos a preguntar si Mashiach era el que había que era el que venía o tendrían que esperar a otro, ¿era porque estaba dudando de Mashiach? Por lo que consideramos en los escritos, sí, mi hermano. Ah, o sea que tampoco Juan creía en Mashiach. Yohanan. No sé si es no creer, pero era algo que llegó a dudar de eso. No sé si en cuanto a creer, no tiene que ver el hecho de creer, sino que duda, ¿sí? Por eso Mashiach le responde con la profecía, ¿sí? Mire, vamos a leerlo, ¿sí? Leámoslo, capítulo de Mateo 11, versículo 2 al 10, por favor. Mateos 11, del 2 al 10. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos del Mesías, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿quién salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bien, mi hermano, está ahí. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de lo que nos menciona la Escritura, mi hermano Richard, podemos ver que Juan, lo que consideró Juan fue lo siguiente, dice, al oír en la cárcel los hechos del Mashiach, ¿sí? Recordemos que ya Yeshua había comenzado su ministerio y había comenzado a hacer milagros, señales, había comenzado a manifestar, como dice la Escritura, las señales en este desierto, que era este Jerusalén y que era este Israel, acerca de cuáles eran esas señales que se veían. Los ciegos veían, los sordos escuchaban. Entonces, cuando considera acerca de esto, manda y le pregunta si era él, el Mashiach, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Yeshua les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que veis y oís. ¿Sí? Eso era lo que iba a dar testimonio de Mashiach. No bastaba con que Mashiach dijera, yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach. ¿Sí? Aunque en el libro de Juan les dijo que él era. Pero él les estaba diciendo constantemente, no crean a lo que yo les digo, crean a mí. Si no me creen a mí, crean a las obras que yo les he mostrado. Crean a las obras que han visto. Porque esas obras que ellos habían visto, esas obras que Mashiach había hecho delante de ellos, esas daban testimonio de que él era, de que él era el ungido, de que él era Mashiach, ¿sí? No solamente por el testimonio que escucharon, sino también por lo que la Escritura nos menciona en la profecía, ¿sí? A los pobres les ha anunciado el mensaje del Evangelio, les es anunciado el Evangelio, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir a Juan, a la gente de Juan, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que a un profeta. Porque este es de quien está escrito, de aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mashiach comprendía, Mashiach sabía quién era. Pero en esto comprendemos acerca de lo que el mismo Mashiach le dijo a los discípulos. Muchos profetas y justos antes de vosotros desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. ¿Sí? Lo desearon. El mismo Juan entra en estos profetas. El mismo Juan entra en estos que desearon ver lo que Mashiach enseñó, ver lo que Mashiach le manifestó al Israel de aquel tiempo. Recordemos que Juan fue muerto en los, más o menos en los principios de los tiempos de la predicación de Yeshua, ¿sí? Poco después de terminar su ministerio, echado en la cárcel y posteriormente le va a ser dado muerte por este Herodes. Entonces, no se trata de que no haya creído, sino el hecho de la duda que le llegó a surgir o le llegó a venir. Por eso Mashiach mismo está dando este testimonio, que él era ese mensajero que dice la Escritura que había de venir a este desierto. Este desierto era la ciudad de Jerusalén, era la tierra de Israel y era la tierra de Jerusalén. Y cuando nosotros lo volcamos a la parábola, podemos ver que la tierra de ese tiempo de Yeshua estaba de esa manera. La tierra era un desierto. Por eso la profecía nos dice que en el lugar seco se convertirá en estanques, en manaderos de aguas, y en la morada de chacales, su guarida será un lugar de cañas y de junco. Las cañas y los juncos, por lo general, serán en lugares donde brotan los manaderos de agua, donde hay manaderos de agua. No puede salir en un lugar en donde es un desierto. Así se encontraba la tierra. Necesitaba este desierto ser regado con las aguas de la enseñanza, que es esa enseñanza del poderoso. Es esa enseñanza misma que vino a traer Mashiach. Necesitaba que este desierto fuera regado. Por eso Mashiach le dijo a la samaritana, aquel que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esas aguas de Mashiach eran la enseñanza, es este conocimiento que faltaba en este desierto. Por eso, cuando hablamos del desierto, estamos hablando de un lugar no físico, sino estamos hablando de un lugar en la parábola espiritual. Y ese desierto viene a ser esta tierra de Israel, ¿sí? Viene a ser la tierra en cuanto a la parábola, y esa tierra que tenía que escuchar, que tenía que dejarse regar por la enseñanza del Poderoso. Goteará desde los cielos como la lluvia mi enseñanza, dice Deuteronomio. Eso es lo que vino a hacer Mashiach Yeshua, vino a dar esa enseñanza, vino a dar ese conocimiento, vino a dar de esas aguas. En ese desierto iban a brotar las aguas como un manadero de agua, ¿sí? Iba a brotar ahí como un manadero de agua. Leamos Juan, capítulo 7, desde su verso, leamos desde el verso 37 al 38, 37 y 38, mi hermano, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la misma imagen o figura que te está haciendo Isaías. ¿De dónde dice que van a brotar? Del desierto. Esta tierra de Jerusalén, en la representación, en la parábola, en la figura, la gente era el desierto, ¿sí? La gente, recordemos que son los cielos y la tierra. De los cielos desciende sobre la tierra la lluvia. Esta tierra de Jerusalén se encontraba hecha un desierto, así estaba la tierra. Era un desierto, no crecía, no había una planta, no había nada. Por eso dice que va a brotar el agua, y no solamente va a brotar el agua, sino que allí nacerá. El lugar donde hay agua viene a nacer, donde hay un manadero de agua, se da por lo general caña y el junco, ¿sí? Entonces viene a ser esa imagen, por eso les está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Porque Jerusalén y Israel, los habitantes, los moradores de allí, iba a brotar en este desierto el agua, pero no está hablando de que Yeshua en sí mismo tiene esta agua, sino que las palabras de él son esta agua. Cuando caen en esta tierra, la hacen eso, hacen que produzca la tierra, que germine la tierra, como dice en la parábola de Isaías 55:10, ¿sí? Descenderá de los cielos la lluvia del poderoso, y así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y el propósito de la nieve y la lluvia es que caiga en la tierra y haga germinar a la tierra y producir un fruto y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así era la palabra de Mashiach cuando llega a la casa de Israel. Él es esa fuente de agua de vida, ¿sí? Él es esa fuente, de él brota, de él sale. Esa palabra es esa agua. Cuando cae en esta tierra, en este territorio desértico que era la casa de Israel en ese momento, la tierra de Israel cuando llegó Yeshua, y este lugar en donde estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento Juan, la gente iba a salir de ellos, iba a brotar esta agua de vida, porque la gente iba a comenzar a dar un fruto. Era esta tierra que necesitaba que esta agua fuera echada en esta tierra para producir un fruto, ¿sí? Capítulo de el libro de Juan 4, versículo 7, leamos al versículo, al 14, mi hermano, porfa. ¿A cuál versículo? Al 14, mis hermanos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué se le dijo, mis hermanos, a la mujer esta de Samaria? ¿Qué le dijo Mashiach? El que beba de esa agua que él le dará sería en él una fuente de agua que saltaría para vida eterna. Esta mujer viene a representar este desierto al que Mashiach está llegando. Viene a ser este desierto. Cuando Mashiach da esa palabra es esa agua. ¿Para qué es lo que produce que venga esa agua? ¿Qué es lo que produce esa agua en esta persona? Va a producir algo. Ese conocimiento de Mashiach va a producir algo. El propósito de la palabra es hacer producir y germinar a la tierra. ¿Sí? Israel o Jerusalén estaba en un desierto. Faltaba la palabra, faltaba el conocimiento del Poderoso. Cuando llega Mashiach con esta palabra de él, con este conocimiento de él, con estas aguas de Menujá, produce esto en la tierra, produce que la tierra germine, que produzca un fruto. Capítulo del libro de Isaías, 41, el 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Elohim de Israel, los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yud-Heh-Vav-Heh hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Hasta ahí, mi hermano? Sí, hasta ahí. En las alturas abriré río y fuentes, en medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Ese es el propósito, que la tierra seca comienza a dar un fruto. Recordemos en la parábola, como hemos estudiado en el Génesis, ¿por qué se necesitaba que fuera labrada la tierra? ¿Se acuerdan? ¿La damá para qué se labraba, mis hermanos? ¿O se comenzaba a regar? ¿Se acuerdan de la figura o la parábola de lo que era esto, mi hermano Douglas? Recuerden que la damá no es lo mismo que la aret, pero ¿cuál es el propósito de labrar la damá? ¿Se acuerdan, mis hermanos? La damá era polvo, ¿sí? La damá es polvo. ¿Se puede sembrar en el polvo? ¿Usted puede tirar una semilla en el polvo? Aguas. Pensé que lo habían visto, mis hermanos. Bueno, pero no nos metamos ahí. Pensé que ya lo habían visto. Ah, me están diciendo que no a la pregunta, ¿sí? Ah, bien, ahí les entendí. Disculpen. O sea, en la damá, en el polvo, no se puede tirar la semilla, por eso tiene que ser labrada, ¿sí? Tiene que ser trabajada. Posteriormente que es trabajada, por medio del conocimiento y de la enseñanza, que cuando es cuando comienza a descender la lluvia, vamos a ver que esa damá se convierte en aret, se convierte en tierra. Esa aret es ya la tierra que está labrada. Pero la aret, ¿sí? Cuando deja de recibir la lluvia, ¿qué es lo que le viene a suceder? Vuelve a convertirse en ese desierto. Necesita que haya agua sobre la tierra para que haga algo. Dice la Escritura, tiene que producir y tiene que germinar. Ese es el propósito con el cual de los cielos desciende la lluvia y la nieve. Producir un fruto en la tierra. Entonces, Jerusalén e Israel se encontraba de esa manera. Jerusalén e Israel se encontraba de esa forma, en esa manera, en la parábola y en la figura. Por eso es un desierto. Hasta acá, mis hermanos, ¿se comprende lo que se viene mencionando? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando mencionamos que Yeshua fue llevado a este desierto, el propósito con el que fue llevado al desierto es acerca de lo que veníamos viendo un poco anoche. Yeshua va a ser llevado para trabajar la tierra. Está trabajando Yeshua la tierra con sus discípulos de él. Él va a trabajar la tierra, ¿sí? ¿Mediante cómo la va a trabajar? Él tiene que venir a arar la tierra. De la misma manera en la figura que lo hacía el Adán en la antigüedad. en la misma figura que lo hizo el Adán del principio, ¿sí? Por eso cuando los invita a los discípulos les dice, venid y llevad mi yugo, les está invitando a llevar el yugo. El yugo se ponía sobre los bueyes para que araran la tierra. Yeshua tiene que hacer esto mismo, tiene que trabajar esta tierra. Este desierto tiene que ser trabajado, hay que echarle agua a esta tierra para que poder sembrar en ella y poder que esta tierra produzca un fruto. Entonces, conforme a esto vamos a ver que de esta misma tierra el poderoso va a sacar un pueblo, como nos vienen mencionando los escritos. Tiene que sacar un pueblo dispuesto para el Señor. Cuando Juan dice que predicó este evangelio o este anuncio del arrepentimiento, nos dice que era para preparar un pueblo bien dispuesto para cuando llegara el Señor. Yeshua llega y retoma esta labor de este Juan y sigue trabajando la tierra. ¿Para qué? Para que produzca un fruto. Conforme a la parábola, vamos a ver lo que nos venía diciendo la carta a Judas. Dice, contendía por el cuerpo de Moisés y no dijo nunca un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto lo podemos ver en cuanto a la parábola en la tentación del desierto, a la forma en que Mashiach Yeshua tenía de reprender a este Satanás, ¿sí? Por así decirle, la forma en que lo hacía callar o lo reprendía era mediante su palabra del poderoso. Por eso cuando viene el tentador y dice, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Yeshua le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. En las escrituras, mis hermanos, ¿podemos encontrar este relato? En los evangelios, ¿podemos encontrar este relato de que Yeshua le haya dicho al tentador o le haya dicho a Satanás de esta manera? ¿En dónde, hermano Richard? ¿En qué parte? Sobre la pregunta de dónde es, dijo, cuando fue llevado al desierto, ahí le dicen que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que emana de la boca de Elohim. Esta figura de lo que está hablando la parábola lo explica el libro y el Evangelio de Juan, por eso les venía mencionando que el Evangelio de Juan no habla en cuanto a la parábola. No van a encontrar la parábola esta. No entendí la pregunta, mi hermano Richard. No, mi hermano. Búsquela, nunca la va a poder encontrar porque no existe. Ya directamente Juan lo que viene a hacer es a anunciar, es a proclamar directamente lo que Yeshua vino a hacer, lo que Yeshua vino a padecer. ¿Cómo espera, que estoy confundido. Este Yohanan o Juan del Evangelio, ¿es Juan el que sumerge o Juan el discípulo? Porque yo pensaba que era Juan el discípulo. No, sí, es el discípulo, ¿eh? Es el discípulo, solo que en el Evangelio de Juan, solamente que en el Evangelio de Juan no aparece la parábola de la tentación como lo menciona el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. No lo menciona, ¿sí? Vamos a poder encontrar, sí, podemos encontrar en el Evangelio de Juan cómo es que Mashiach les está enseñando acerca de que no solo de pan vivirá el hombre. Porque es una figura, es una parábola lo que Mateo está haciendo. Mateo está diciendo, cuando el tentador le dice, si eres el hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le responde, escrito está, ¿qué le responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Sí? Esa fue la respuesta que Mashiach dio. Hay que comprender acerca de lo que los escritos nos vienen mencionando, porque nos menciona que Miguel, y vemos que este Miguel es Yeshua, ¿sí? Conforme a lo que estudiábamos anoche. Hasta acá, mis hermanos, eso quedó claro, ¿no? Sí, bueno. Entonces, si este Miguel es Yeshua, podemos ver que dice que en Judas nos está diciendo que contendía por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto. Contendía por el cuerpo de Moisés. Cuando la Escritura nos menciona el cuerpo de Moisés en la parábola, podemos comprender que ese cuerpo de Moisés, ¿quiénes serían, mis hermanos? ¿O qué sería ese cuerpo de Moisés? Mi hermano Richard, ¿qué sería ese cuerpo de Moisés? Haciendo como uno paralelo entre otras parábolas, el cuerpo de Moisés vendría a ser es un grupo de personas, un grupo de discípulos que seguían a Moshe, como una congregación. No del todo como que seguirían a Moisés, sino todo ese pueblo cuando Yeshua llegó, recuerde que estaban bajo esa ley que fue dada por medio de Moisés. Por eso se le da ese título, ¿sí? El título de lo que en la parábola nos figura como el cuerpo de Moisés. Ese cuerpo es una congregación, como usted lo menciona, que estaban bajo esa ley que Moisés había dado. Pero, ¿le servía de algo al pueblo estar bajo la Torá de Moisés? ¿Le favorecía en algo? No. Pero, entonces la congregación se igual cayó en oscuridad, vamos a decir, con mala enseñanza. No, mire, solamente lo estoy citando esto para que podamos hacer una diferencia, porque nos dice que Miguel peleaba o contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es una contención? ¿Qué es lo que es contender, mi hermano? Una disputa. Exacto, es una pelea, ¿sí? Es una pelea. Cuando Yeshua llega, ¿qué es lo que dice en Apocalipsis 12 que está sucediendo? ¿Qué es lo que hay en los cielos, mi hermano? Una guerra, yo he visto una... Exactamente, hay una guerra en los cielos, hay una guerra entre los enseñadores. Cuando Yeshua llega, el pueblo de Israel, ¿a quién seguía cuando Yeshua llega a anunciar el Evangelio a Israel con sus discípulos? A Moisés. ¿Cuándo? Exactamente, ¿y quiénes eran los que enseñaban a Moisés? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todo eso. Exacto, ellos eran los que enseñaban a Moisés. Por eso estos eran el Satán y el cuerpo son las personas, son la congregación. Así como el cuerpo de Mashiach son los enseñadores de Mashiach y el cuerpo son las personas, y todos esos con las personas y los enseñadores forman el cuerpo de Mashiach, en aquel tiempo a la misma figura y a la misma manera. El cuerpo de Moisés era los enseñadores con sus seguidores, ¿sí? Con la congregación de ese tiempo que seguían a Moisés, mediante la enseñanza que tenía el príncipe, el fariseo y el escriba. Por eso cuando vemos a Miguel que contiende. ¿Con quién contiende? Contra Satanás, por el cuerpo, porque ese es lo que viene a suceder en la parábola. Después de cada guerra siempre hay un despojo, ¿sí? Vamos a ver un poco de eso. Capítulo 53 del libro de Isaías, mi hermano. Vamos para ahí, mi hermano Fischer. Ah, está leyendo mi hermano Dulas, perdón. Capítulo de Isaías 53. Va a haber una guerra, ¿sí? Después de la guerra siempre queda lo que se llama el despojo. El despojo se reparte. Vamos a ver con quién se va a repartir este despojo. Capítulo 53, versículo 12, por favor, mi hermano Douglas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la escritura de la siguiente manera, mi hermano Richard y mis hermanos que están aquí: por lo tanto le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá el despojo. Cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. En esta guerra que viene a suceder en el capítulo de Apocalipsis 12, ¿quiénes serían los fuertes con el que este siervo del Poderoso va a repartir el despojo? Los santos que permanecieron en la fe de Mashiach. Sus discípulos de Mashiach, los ángeles que estaban peleando con Mashiach, esos son los fuertes. Esos son en la figura y en la parábola los que pelean con Mashiach, que eran los discípulos, o los 70 que volvieron con gozo, diciendo los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esos son los fuertes, esos fueron los que estaban peleando esta pelea. Esos son los que, dice la escritura, que peleaban ahí en Apocalipsis 12. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que hay una pelea entre enseñadores porque es en el cielo, pero están peleando por algo. ¿Por qué lo que pelean? Mi hermano Richard, ¿por qué están peleando? ¿Cuál es el propósito? bueno, por el cuerpo de Moisés. Exacto, ese es el botín, ese es el botín, ese es el despojo. ¿Qué es lo que sucedía después que había una guerra? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, los ganadores siempre tomaban el botín de lo, del adversario. Exactamente. Ese botín del adversario es este cuerpo de Moisés. Por eso dice que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Y peleaban. Miguel contra Satanás era una pelea que había, era una guerra que allí había. Por medio de un conocimiento, por medio de una enseñanza, en la figura, en la parábola, ese conocimiento, esa palabra del poderoso viene a ser esa espada, ¿sí? Nos menciona que es una espada de dos filos que corta, ¿sí? En esa figura vemos que están peleando por el cuerpo de Moisés, ese es el botín. Pero la parábola dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición este Miguel contra este Satanás, que este fariseo, escriba, príncipe de la casa de Israel, sino qué es lo que le dijo, cómo le responde Mashiach. Que el Todopoderoso te reprenda. Exactamente. ¿Cómo le reprendía cómo fue la forma de reprenderlo? Mediante el conocimiento que Mashiach traía. Esa era la forma de reprenderlo. Porque en la parábola, cuando nosotros lo analizamos, podemos comprender, cuando él le está diciendo, viene el príncipe o el tentador, ¿sí? Que es este fariseo, escriba, saduceo. Pongámosle el título que la escritura le menciona, ¿sí? Viene y le dice, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Mashiach le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Cuando nosotros vemos esto, ¿lo podemos encontrar en la escritura? Claro que sí, en el capítulo de Juan, ¿sí? No vamos a encontrar la parábola, pero sí vamos a encontrar a Mashiach hablando con el tentador directamente, hablando allí con la casa, con el judío que había creído. En el capítulo 6 les está hablando acerca de exactamente lo mismo. Miren, vamos para ahí. Juan 6, del 26 al 27. Leamos, mientras. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque este señaló Elohim el Padre. Entonces, cuando nosotros consideramos en las Escrituras, podemos ver lo siguiente. En el capítulo anterior, en el capítulo, si no mal me acuerdo, en el capítulo 6 mismo, desde el versículo 13, es cuando Yeshua multiplica los 5 panes y los 2 peces, ¿sí? Les hago una pregunta, mis hermanos. Que haya multiplicado, ¿sí? Esto, y que haya comido, no me acuerdo la cantidad de gente que comió, ahora se los busco, 5.000 hombres, bien, ¿sí? ¿Eran señales o no, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Era una señal del poderoso o no? ¿Que haya multiplicado 5 panes y 2 y haya comido tremenda cantidad de gente? Es una señal. ¿Qué es lo que está pasando en la parábola? En la parábola está diciéndoles, ¿qué es lo que les dicen en la prueba que le hacen? Si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? El punto no es que él no podía hacer que esas piedras se conviertan en pan, sino lo que el pueblo nunca alcanzó a comprender y a entender es que el hombre no se podía echar detrás de esas cosas. Ellos tenían su corazón tras esas cosas que eran de la tierra, eran vanas, ¿sí? Por eso Mashiach en este capítulo les va a enseñar acerca de buscar la comida que permanece para vida eterna. Esa comida que permanece para vida eterna es la enseñanza y la palabra de Mashiach, es esa sabiduría. En el versículo 26-27 le dice, respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, de hecho hizo una gran señal, ¿sí? Pero él le está diciendo, no me buscan porque vieron la señal, me están buscando porque comieron el pan y lo que comieron ahí y se saciaron, dice, ¿sí? Comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que crean al que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué es lo que le están diciendo, mis hermanos? Verso 30, mis hermanos, ¿qué le está diciendo el pueblo? Le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué es lo que le están pidiendo, mis hermanos? Que le haga como magia, algún espectáculo de magia, como para que crean algo, porque no creían con lo que habían visto, esperaban más. Que les haga una señal, ¿sí? ¿Qué señal haces tú, le dicen, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El punto, y esto, mis hermanos, vamos a hacerlo más delicados para comprender lo que pasa en Mateo 4, porque como hablábamos con mi hermano Douglas hace unas semanas atrás, es importante comprender lo que está pasando acá. Lo que el pueblo no podía comprender y entender, que Yeshua era el Yo Soy, que Yeshua era ese que había existido en la antigüedad, el mismo que había estado en el desierto, el mismo que había caminado con ellos, el mismo que los había hecho que de día hubiera una columna de fuego y de noche hubiera una, que de día hubiera una columna de una nube y que de noche una columna de fuego. Era el mismo que los acompañó en el desierto. Nunca comprendieron que él era esa roca que los seguía, como dice Corintios 10. Esa roca espiritual de la que ellos bebieron en el desierto, nunca comprendieron sus padres. Tampoco ellos en ese momento están comprendiendo. Y esta doctrina es importante comprender porque es una doctrina que nos permite alcanzar la vida si realmente la comprendemos y ponemos por obra. Porque hay que comprender y entender acerca de este misterio, ¿sí? Que él existía en la antigüedad, que él estaba. Por eso en el capítulo de Mateo, cuando meramente le están diciendo, ¿qué obras haces tú para que creamos que tú eres el Mashiach? Cuando están esas palabras, lo que ellos no podían creer, ¿sí? Lo que ellos no podían creer era que él era ese de la antigüedad, que él era ese Mashiach. Por eso le están diciendo, ¿qué obra haces para que te creamos? Así como el pueblo vivió de una forma impía en el desierto, no creyendo que Elohim estaba en medio de ellos, no creían que Elohim estaba con ellos. Imagínense en las señales impresionantes que les mostró. Imagínense con sus ojos lo que vieron y aún así no creyeron. Y dice la Escritura que por más que les dio el maná y comieron, dice que sus padres comieron en el desierto en el maná y murieron. Por eso no se trataba meramente de las obras que estaban viendo con sus propios ojos, sino que el problema fue no creer. Fíjense que acá en el mismo capítulo, versos antes, les había mostrado una señal impresionante. Les dio a comer a 5.000 personas con solo 5 peces, con 5 panes y 2 peces. ¿Y cómo es que más adelante le están diciendo qué obras haces para que te creamos? ¿O qué señal nos muestras para que te creamos? El tentador estaba ahí, así como sus padres lo habían tentado, ellos mismos lo estaban tentando a Mashiach. La diferencia es que allá existía con este nombre del Yohel Bahel, el Elohim de Israel, pero acá estaba como ese misterio que nos menciona, la carta de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio de la piedad, él fue manifestado en carne. Ese Elohim de la antigüedad, ese Yohai Bahei, estaba siendo manifestado en la carne, estaba entre ellos ahí. Por eso le dice la Escritura cuando viene a tentarlo, él le responde de la siguiente manera, escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. ¿Cuál era ese Señor Elohim que no podían tentar? Era el mismo Mashiach Yeshua, porque a él mismo era el que estaban tentando, pero era algo que no podían comprender, era algo que no podían creer, que él era ese Yo Soy, que él era ese de la antigüedad, que él era ese Elohim que había existido desde el principio, que él era el creador de todas las cosas. No podían creer este misterio. Por eso cuando en la parábola del capítulo 4 de Mateo no es cuestión de agarrar y decir es algo literal, porque allí hay una enseñanza impresionante encerrada y es cuestión de sentarse a meditar para que venga a nuestro corazón el entendimiento de lo que realmente estuvo pasando en aquel momento. Capítulo de Juan, verso 6 y el 29 en adelante, respondiendo Yeshua les dijo, esta es la obra de Elohim, que crean en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que descendió del cielo es aquel que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echa fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere no lo pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así como lo de Israel en el desierto, de la misma manera le probaron y le tentaron durante 40 años, de la misma manera en este desierto cuando Yeshua Mashiach vino, le están tentando y le están probando. Por eso nos viene a decir la Escritura de este desierto y nos menciona 40 días. Es una figura a lo que viene a suceder en el desierto durante 40 años. De la misma manera como aquel pueblo lo tentó y lo probó en el desierto, de la misma manera están haciendo aquí. En el desierto le pidieron agua, les dio a beber agua. En el desierto le pidieron carne, les dio a comer carne. En el desierto le pidieron pan, les dio a comer pan. ¿Les aprovechó de algo haber visto estas señales? Absolutamente de nada, porque aún así dice la Escritura que murieron. Mashiach, verso más adelante, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. De nada les aprovechó el oír la palabra, como dice la Escritura, porque a lo que no creían era la palabra. No había fe en los que oían, no había emuná. Por eso de nada le sirve al hombre ver grandes milagros, ver grandes señales, si no crea que se está enseñando, si no crea la palabra que está escrita. De nada le aprovechará. Capítulo del mismo libro de Mateo donde estamos, capítulo 4 donde empezamos, ¿sí? Exactamente, mi hermano, ese era el punto, ¿sí? Que las señales no bastaban. El propósito era que creyeran a la palabra. Por eso les está diciendo, ¿sí? Les dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Eso era lo que el pueblo no llegaba a comprender, ¿sí? El pueblo nunca llegó a comprender y a entender acerca de lo que es andar y vivir en la carne. Vivir en la carne es echarse tras los deseos que tiene la carne, como comer, como beber, como angustiarse o fatigarse, porque muchas veces no tenemos para comer tal vez un asado, no tenemos para comer un buen plato de tallarines. El hombre nunca alcanzó a comprender que uno, cuando pone el corazón tras esas cosas de la vida, son totalmente vanidad. El hombre tiene que comprender que no de pan de esta tierra, de ese pan literal, vive, sino que el hombre ha de vivir en ese en esa palabra que da el Poderoso, que es para vida eterna. Eso es lo que tenemos que comprender. Esta parábola nos muestra una enseñanza impresionante acerca de lo que el antiguo no llegó a comprender. Pero roguemos al Poderoso que no solamente sea algo que le mostró al pueblo antiguo y que nosotros lo estamos viendo y lo pasemos por alto y lo dejemos así por arriba, sino que lo meditemos, lo escuchemos y lo entendamos y lo pongamos por obra. Porque si aquel pueblo en la antigüedad le pidió al Poderoso, ¿sí? Como dice la carta de Santiago, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. El Poderoso es misericordioso mientras no te dé las cosas. Si les estás pidiendo muchas riquezas, si les estás pidiendo posesiones, si le estás pidiendo comer como un príncipe, ten cuidado, mientras el Poderoso se agrade y no te lo dé, habrá de tener misericordia porque espera que entiendas que lo que tenés que pedir es la sabiduría, no esas cosas. Pero cuando te suceda lo que le sucedió a aquel pueblo que les dio el maná, que les brotó el agua de la roca y todo lo que les vino a suceder fue para entregarlos a este error, y cuando los entregó ya no había vuelta atrás porque había decidido que murieran en el desierto. Por eso cuando el hombre es entregado tras los deseos de su propio corazón, muchas veces muchas personas piensan cuán bendecido estoy por Dios, pero no se dan cuenta que el Poderoso los ha entregado tras un espíritu de error, y es para que mueran. Porque cuando el hombre se echa tras las cosas de la carne, dice Pablo que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos la muerte. Tenemos que comprender que todo lo que esta carne nos provee, todo lo que esta carne nos quiere dar y nos quiere hacer vivir, es para que un día cosechemos y seguimos del Poderoso a la muerte. Pero si comprendemos y entendemos que no nos podemos echar tras los deseos de nuestra carne, y entendemos que no podemos vivir de la forma carnal que vivió el pueblo de Israel, podremos comprender la enseñanza impresionante que hay detrás de esto que Mashiach está enseñando, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Yohe Bajei. Hay que comprender, tiene que venir a nuestro corazón el entendimiento, para que realmente podamos cegar del espíritu en el día postrero a la vida. Por eso dice Mashiach, aquel que come de este pan, que es él, el que come de su enseñanza, él le resucitará en el día postrero. Ese es el propósito. El mismo Abraham, el padre de la Emuná, caminó, dice, en tierra prometida, con Isaac y con Jacob, como un peregrino y un extranjero, porque esperaba y buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Elohim. Nunca se echó tras lo que esta tierra le dejaba o le deseaba. Dice que de lejos los antiguos saludaron y miraron, de lejos saludaban esa patria. Esa es la emuná que ellos tuvieron, esa es la fe que ellos tuvieron y por la cual dice que Elohim no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos, porque buscaban esa patria. Si realmente entendiéramos que todo lo que se hace debajo de este sol, de esta, como dice Eclesiastés, es vanidad, todos los deseos de la carne son totalmente, si diéramos cuenta y entendiéramos esto, realmente podemos alcanzar en el día postrero la vida. Y ese es el punto, que alcancemos la vida. Pero si somos como este pueblo en el tiempo del desierto, y si somos como este pueblo en el tiempo de Yeshua, si buscamos las señales, si buscamos ver del poderoso milagro, si buscamos este tipo de cosas, realmente de nada nos aprovechará. Porque debemos comprender y entender que lo que le da vida al hombre es vivir buscando los escritos, buscando de la palabra del poderoso. Eso es lo que da vida, la palabra del poderoso. Eso es lo que da vida al hombre. Por eso dice, no busquen ni siquiera trabajar por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Eso es lo que el hombre tiene que hacer el propósito de buscar. Al hombre le tiene que alcanzar y le tiene que bajar con solamente buscar el comer y el beber. El poderoso nunca le hará faltar a su pueblo la comida y la bebida, él lo ha prometido. Él no te dejará, no te desamparará. Si al pueblo de Israel, aún entregado al error para que mueran, dice que durante 40 años no les hizo faltar ni el vestido ni el calzado en el desierto, ¿cuánto más aquellos que hacen la voluntad del poderoso? Imagínense, comprendamos la misericordia del Padre sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso hay que esforzarse por alcanzar el buscar ese conocimiento, nada más. Al hombre le tiene que bastar nada más esto. Tanto el pueblo como sus siervos tienen que entender esto. Por eso Mashiach les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Ese es el punto, que el hombre viva por buscar este conocimiento, que se esfuerce por buscar este conocimiento. Capítulo 4, dice, vino el tentador y le dijo, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en el pan. Una de las cosas es que podemos ver también es que le pedían señales. Ahí lo vimos en Juan, este era el pueblo. En Juan capítulo 6 es el pueblo diciéndole qué señal haces para que creamos, es el pueblo. Pero en el libro de Mateo capítulo 16 verso 1 dice que vinieron los saduceos y el fariseo para tentarle pidiéndole una señal. En el capítulo 12 también le piden señal del cielo, ¿sí? ¿Qué señal haces tú para que creamos? Mashiach les dice, no les va a ser dada señal sino la del profeta Jonás, ¿sí? ¿Cuál era esa señal que les iba a ser dada? Que él resucitaría de los muertos. Esa era la única señal que les iba a dar. Aunque nosotros vemos literalmente, mis hermanos, que les dio señal, ¿sí? Cuando escudriñamos podemos ver que les dio señales, porque el que los ciegos vean, el que los sordos oigan, y que a los pobres se les anunciaba el Evangelio, eran señales. Por eso cuando vienen los discípulos de Juan y le dicen, si era él el Mashiach o esperaban a otro, Mashiach les dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, porque también eran señales, solamente que el pueblo no alcanzó a percibir, no alcanzó a comprender las señales, por cuanto no hicieron el propósito de meditar lo que decía la profecía. Ese fue el punto, el error del pueblo, no meditar y no escudriñar los escritos, porque Mashiach, mediante el testimonio de lo que hizo, las profecías daban testimonio de que este desierto era Jerusalén e Israel cuando él llegó, y que allí mismo se iban a manifestar sus milagros sobre los ciegos, los sordos, sobre el desierto dice que iban a brotar las aguas, Mashiach Yeshua llegó allí con estas aguas de Menujá. Brotaron en el desierto estas aguas. Crecieron el junco y creció la caña. Salieron estos manaderos de agua del desierto. Solamente que el pueblo no estuvo apercibido de lo que decía la profecía por cuanto no hizo el propósito de escudriñar. Lo mismo que hacían en el desierto, de la misma manera. Si hubieran meditado, si hubieran pensado y considerado en sus caminos que estaban caminando, nunca hubieran pedido las señales, porque se hubieran encargado de escudriñar y de meditar en sus caminos. Pero no así, ¿qué es lo que hicieron? Le pidieron, le demandaron al Poderoso. ¿Les sirvió de algo que les haya dado todas estas cosas? De nada, porque el fin de ellos fue la muerte. Mateo 4, verso 5, dice así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo en el sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, échate abajo. Está escrito, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Lo vemos a Yeshua. Espérenme que ahí les digo el verso. Capítulo de Juan también. Dice que fue llevado al templo, ¿sí? Capítulo de Juan 8, versículo 1 y versículo 2, 1 y 2. Y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Dónde se encuentra este momento, mis hermanos? ¿Dónde estaba Yeshua? En el templo, bien. Exactamente, mi hermano Rich, ¿sí? Dice que fue llevado al templo. Estamos considerando la parábola. Dice que cuando Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, acá le está enseñando, vemos en este templo, le está enseñando a quiénes, ¿al fariseo, al escriba o qué es lo que hacía? ¿A quiénes precisamente les enseñaba? Al cuerpo de Moshe. Ajá, exacto, porque ahí dice que llegó el pueblo delante de él, ¿sí? Y les enseñaba. Pero allí también está el tentador. Fíjense en el versículo 3, mi hermano Douglas, porfa. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la Torá nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía... Bien, hasta ahí, mi hermano, hasta ahí está bien. Es para mostrar la figura de lo que venimos viendo, ¿sí? El cuerpo de Moisés, Yeshua, ¿sí? Que está contendiendo por quién, por el cuerpo, ese es el punto, contiende, pelea por el cuerpo, por la gente, ¿sí? Entonces, está el escriba y el fariseo, que es la representación de este Satanás. Dice que no dijo juicio de maldición, leámoslo en Judas, porque lo estamos mencionando hace rato y no lo hemos leído, mis hermanos. Vamos al libro de Judas. 9, por favor, mi hermano Douglas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice que no se atreve a proferir un juicio de maldición, sino que le dice, el Señor te reprenda. La forma en que le reprendió siempre al Hasatán, ¿de qué manera fue? Conforme a como lo mencionan los escritos. Por eso en este capítulo del libro de Juan vamos a ver acerca de lo que está sucediendo. La contienda esta es por el pueblo, es por el cuerpo, ¿sí? Acordémonos que después de toda lucha queda este despojo, y este despojo son estas personas, ¿sí? Dice que posteriormente lo va a repartir con sus discípulos a este despojo. Aquí podemos ver exactamente lo mismo. Vemos la tentación. Acerca de qué es lo que no están creyendo constantemente en la parábola de Mateo, mis hermanos. ¿Qué hermano, característica tienen las tres veces que les dice algo? Hermano. Sí. Entonces quiere decir que, por ejemplo, ahí si bien la parábola dice lo llevaron al pináculo, porque puede entenderse a la parte más alta del templo para que se arrojase. No es que lo hayan subido, por ejemplo, al techo del pináculo, a la torre, y le hayan dicho ya tírate, sino que quizás lo pusieron en un estatua, debe ser un estatua alto o en una prueba muy alta, muy grande. Fíjese lo que dice en el versículo 6 de Mateo 4, dice, y le dijo, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, ¿sí? A sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando nosotros enseñamos esta parábola del capítulo 4 de Mateo, al menos hasta ahora, no sé si mi hermano Alfonso ha podido encontrar algo de estos días que ha estado estudiando, pero bien, hemos podido encontrar bien, como lo es, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí le están pidiendo una señal, que eso lo podemos ver en los escritos, que así viene sucediendo. Les decía que sí les responde Mashiach con la Torá misma, con la misma Torá le reprende, ¿sí? Le dice, el Satanás este, cuando viene con una forma o una intención de mostrarle en la Escritura que dice algo en la Escritura. Como por ejemplo, llegan ahí, en el libro de Juan 8, lo que leíamos está en el templo. ¿Qué es lo que le dice el Satanás? Les trae una mujer para ¿con qué finalidad venían? Ajá, le querían apedrear a la mujer porque había sido sorprendida en el adulterio, ¿sí? Le dicen, Moisés mandó apedrear a tal mujer, ¿sí? Ese es el propósito del tentador, tentarlo, ¿sí? Lo tentaban, ¿de qué manera? No creyendo que él era el Mashiach, no creyendo que él era el hijo de Elohim. Por eso, en todo el capítulo 8, si vemos todo el capítulo 8, vamos a ver que el propósito de querer apedrearle a Mashiach es porque él se hacía ese yo soy, se hacía ese Elohim de la antigüedad. Por eso le querían apedrear y le querían dar muerte, ¿sí? Le decían de la siguiente manera, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, escrito está, ¿sí? Échate abajo. ¿De qué manera lo están probando, lo están tentando? Mediante las escrituras, ¿sí? Esa era la forma, y Mashiach siempre respondía de la misma manera. ¿Con qué respondía? El Señor reprenda. ¿Cómo es que reprende el Señor? ¿Cómo es la forma de reprender a alguien? Mediante el conocimiento de su palabra. No existe otra manera, no existe otra forma. La única forma de mostrarle a alguien que está equivocado es mediante el conocimiento de la verdad. No existe otra manera. Mediante ese conocimiento es que él les va a demostrar que ellos estaban en el error. En el capítulo de Juan 8, capítulo 8, verso 31 en adelante, les va a empezar a demostrar, les va a demostrar el error, y les va a demostrar que son hijos de su padre el diablo, que eran mentirosos, les va a decir que hacían la mentira, que hacen las obras del mismo este que ha sido homicida desde el principio, porque así ellos decían jactarse de ser hijos de Abraham. Les dice, si fueran hijos de Abraham, no querrían matarme. Y en el verso 55 del 56 al 59. ¿De qué capítulo, libro? Juan 8. Ajá. Dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué es lo que le querían hacer a Mashiach, mis hermanos? ¿Qué le querían hacer a Mashiach? Matarle, ¿sí? ¿Por qué le querían matar? Porque se estaba haciendo nada más ni nada menos el yo soy, se está haciendo ese que vio Abraham, porque dice antes de que Abraham fuese yo soy, se está haciendo ese Elohim de la antigüedad, por eso le querían apedrear, por eso le querían dar muerte. ¿Sí? Lo mismo viene a suceder, antes de ir, bueno, ya vamos a ver otra cosita. Una de las formas que lo probaran, lo probaban, como por ejemplo, dice, si eres el hijo de Elohim, échate abajo. En el capítulo 20, 7 de Mateo, verso 40 al del 40 al 43. Es a modo de ver lo que está diciendo allá este tentador, ¿sí? No solo el pueblo, recordemos que está tentándole, sino también el escriba, el fariseo, el sacerdote, era el que le tentaba, ¿sí? Le dijeron, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, porque está escrito, sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan, para que tu piedra no tropiece en piedra. Y Yeshua le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim. La forma en que lo reprende, de qué manera es Yeshua, mostrándole el conocimiento. Por eso meramente no se trata de leer lo que aquí está escrito, sino sacar y extraer la enseñanza que está de esto, ¿sí? Porque ¿cómo es que no se lo tienta al Señor nuestro Elohim? ¿Sí? No hay que tentarlo, ¿de qué manera hay que tentarlo? Mediante el conocimiento, mediante la enseñanza, mediante pedirle una señal, ¿sí? Vemos cómo le tentaron, de qué manera le tentaron. Dice, donde me tentaron vuestros padres, 40 años estuve disgustado con aquella generación, ¿sí? 40 años, ¿de qué manera lo tentaron? Le pidieron agua, le pidieron pan, ¿y de qué manera lo tentaban? No creyendo que Elohim estaba entre ellos, porque dice, de esta manera lo tentaron, diciendo, ¿está Elohim entre nosotros o no? Lo mismo está sucediendo con Mashiach Yeshua ahí. Él es ese Elohim de allá, él es el mismo de la antigüedad, es ese yo soy, el creador de todas las cosas, el primogénito de la creación. Estaba ahí entre ellos, pero no están creyendo. Se preguntaban, ¿eres el hijo o no eres el hijo? Si eres el hijo, haz una señal. Si eres el hijo, bájate de la cruz. Si eres el hijo, tírate de ahí arriba del templo porque a sus ángeles va a mandar. Es la misma figura, es la misma tentación, está sucediendo de parte del pueblo y del fariseo, del escriba, le están tentando, el adversario lo está tentando. ¿Sí? Veamos en este pasaje del libro de Mateo, leamos del capítulo 27, 40 al 43. Y diciendo, así que puedes destruir el templo, no digas y reconstruir. No digas, y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo del Todopoderoso, y baja ahora de la estaca. De la misma forma, los principales cojamín con los maestros de la Torá y los ancianos dijeron, él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo, así que es el Rey de Israel. Dejen que bajen de la estaca, entonces le creeremos. Él confió en Elohim, así que él le rescate si él lo quiere. Después de todo, él sí dijo, yo soy el hijo de Elohim. Hasta los ladrones que estaban clavados con él le insultaron de la misma forma. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. Alrededor hasta ahí, mi hermano, hasta ahí está bien. Ya. Hasta ahí está bien. Mis hermanos, ¿qué es lo que le decían? Si era quién, el hijo de Elohim, ¿qué es lo que le dice? Si eres el Elohim, el que se baje, le están diciendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que les dice Mashiach? En el capítulo del Mateo 4. No tentarás al Señor tu Elohim. ¿Quién es este Elohim al que están tentando? Exactamente, ese Yeshua es ese Señor. Lo que el pueblo nunca pudo comprender es acerca de tentarlo. ¿Y qué es lo que es tentarlo, mis hermanos, conforme a lo que venimos diciendo o viendo en las Escrituras? Poniéndole a prueba, no creyendo y no viviendo tal como la Torá les enseña al pueblo. Porque el hecho de que no creían que Elohim estaba con ellos los llevó a vivir de una forma impía, quebrantando los mandamientos del Poderoso. Por eso es el propósito de comprender esta enseñanza, es entender que tenemos que vivir de tal manera, creyendo que Él existe y es galardonador de los que lo buscan. Esta parábola nos muestra esto. El pueblo de la antigüedad nunca pudo comprender lo que comprendieron los antiguos como Abraham, Isaac y Jacob. Creían que Elohim existía, por eso vivían de acuerdo a esa justicia que habían conocido. Vivieron conforme a los mandamientos, vivieron poniendo en práctica las enseñanzas del Poderoso. Eso fue lo que el pueblo no pudo comprender. Meramente el hecho que hayan dicho, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esa es la forma en que lo tentaron. cuando el pueblo dijo esto, el no creer que Elohim estaba ahí, era una forma totalmente, vivir de una forma de falta de temor, no había temor en los que lo buscaban. Nunca comprendieron que el Poderoso se les presentó en el pie del monte cuando les habló y les declaró en medio de la asamblea, en medio del fuego, los mandamientos. Era para que el pueblo temiera. ¿El pueblo tuvo temor del Poderoso? No, no tuvieron temor del Poderoso. Por eso vivieron de la manera en la que vivieron. De la misma manera vivía el pueblo cuando Yeshua llegó a este desierto. Este pueblo de Israel, sus príncipes, el fariseo, el escriba y el pueblo allí que vivía, vivían creyendo que Elohim no estaba entre ellos. Vivían creyendo que Elohim no estaba ahí, pero de hecho Elohim, Yeshua mismo, estaba con ellos. Él estaba y les estaba anunciando el conocimiento y aún así no estaban creyendo. ¿Se comprende, mis hermanos, a lo que se quiere enseñar o que se quiere explicar? ¿O hay alguna duda en algo? Imagínense, ¿sí, mis hermanos? Ellos están pidiendo que el Poderoso les dé una señal, ¿sí? Para creer que él era el Hijo, ellos pedían señales. ¿Qué es lo que fue que le dijo a Juan? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Juan para descubrir si él era o no el Mashiach? Cuando Mashiach le mandó, ¿qué es lo que le dijo a Juan? ¿Sí? No miren el suceso de lo que Mashiach dice, miren más allá, escudriñen, piensen en lo que Mashiach está diciendo. Si quieren hablar, mis hermanos, pueden hablar, ¿eh? Hagamos este propósito de meditar y de ir más allá de lo que está pasando. Les estoy preguntando, ¿sí? Cuando nosotros vemos, estamos hablando de lo que es tentarlo al Poderoso, ¿sí? Hoy decirle, Elohim, no tengo para comer, quiero comer carne. Eso es lo mismo que el pueblo hizo en el desierto, literalmente, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el error del pueblo allá? No creer que Elohim estaba con ellos, ¿sí? Imagínense, los sacó del desierto, les abrió el mar, y aún así no habían creído a las señales. El Poderoso no los iba a dejar, no los iba a abandonar. Les hizo falta fe, les hizo falta la emuná. Por eso dice la Escritura que desobedecieron no creyendo al anuncio. Vivieron de esa manera, vivieron de esa forma en la carne. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros miramos y consideramos lo que estamos estudiando ahora, cuando a Juan el Bautista le manda a decir si era el Mashiach o no, ¿de qué manera Mashiach le responde? ¿Le dijo sí, yo soy el Cristo o le dijo algo? Sí, pero las señales meramente de qué es lo que dan testimonio. Mi hermano Elías, mi hermana Bariña, Marcela. Sí, ¿conforme a qué? Las señales daban testimonios de que era el Mashiach, pero porque así lo anunciaba la profecía. Ahí cuando le manda decir esto a Juan, le está citando tanto a la profecía, dice ahí es 35, como la profecía del capítulo 61 del libro de Isaías, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que les está anunciando. Por eso cuando Mashiach está hablando, no las señales en cuanto a lo literal solamente daban testimonio de que él era. La doctrina de él y la enseñanza de él, ¿sí? Esa fue la forma en cómo reprendió al tentador. Cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, eso es algo no que se los está diciendo tan literalmente, sino que se los está anunciando mediante una enseñanza. Les está dando un conocimiento, les está diciendo, vuestros padres comieron el maná, pero por eso que comieron, murieron igual. Les dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les está dando un conocimiento y una enseñanza. Eso era lo que rechazaban, era la doctrina, era la enseñanza, esa era la forma en que tentaron a Mashiach, mediante el conocimiento, mediante la enseñanza. No creían a la enseñanza de Mashiach, no creían que él era, por eso lo rechazaron, por eso le decían, si tú eres el hijo de Elohim, si tú eres el Mashiach, esa era la forma que lo tentaban. ¿Se comprende, mis hermanos? Mi hermano Douglas, mi hermano Eliezer, mi hermano César Fischer, mi hermana Marcela, mi hermana Bariña. Dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Elohim. Eso es lo que dice Deuteronomio 6.16, leámoslo, mis hermanos. No pongan a Yohed Banjei su Elohim a prueba, como lo pusieron a prueba en Masá. 16 y 17, mi hermano, porfa. Observen diligentemente los mitzvot de Yohed Bajia y su Elohim, y sus instrucciones y leyes que él les ha dado. No tentarás al Señor tu Elohim, como lo tentaron en Masá y Meribá. Guardaréis cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Elohim y sus testimonios y sus estatutos que él les ha mandado. ¿De qué forma entonces no se lo tienta al poderoso? Mis hermanos. Exactamente, hay que buscar ese conocimiento. ¿Sí? Ese conocimiento que viene por medio de la emuná. Ese conocimiento de esa justicia. En el capítulo del Salmo 95, vamos a leerlo. Desde su versículo 7 al 11. Mis hermanos, por favor. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo. En su pastiza, en su pastizal, las ovejas, su cuida. A ver, espere, de nuevo. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharas a su voz, no endurezcan sus corazones. Mi hermano Ritter, mi hermano, ¿sí? ¿Tiene por ahí una Reina Valera para leer, por favor? Sí, sí. Le leo la Reina Valera entonces. Aquí va. Ajá, mejor, por favor, mi hermano. Ya. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su de esa y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probaronme y vinieron y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mis hermanos, ¿por qué lo tentaron al poderoso? En Masá y en Meribá. Versículo 7 y versículo 8. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aunque vieron sus obras del poderoso, lo probaron y lo tentaron. ¿De qué manera? Diciendo: ¿está Elohim entre nosotros o no está? Por eso hay que comprender que cuando uno satisface los deseos de la carne y vive de una forma carnal, de esa manera uno prueba y tienta al poderoso. El que nosotros hoy le pidamos al poderoso, mis hermanos, y escúchenme lo que les voy a decir con todo el temor del Padre, para que no se malentienda. Cuando nosotros en la Escritura hemos considerado que la Escritura nos dice que cuando se pide para gastar en los deleites, ¿sí? Eso está mal, cuando nosotros lo hemos entendido, ¿sí? Cuando hemos entendido ese conocimiento, empezar a orar pidiéndole al poderoso eso, es tentarlo, porque la enseñanza, ¿qué es lo que nos enseña? Mashiach nos está enseñando: no busquen la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. La Escritura nos enseña a pedir la sabiduría. Cuando nosotros nos volcamos tras los deseos de la carne, y les estoy dando el ejemplo de la comida, ¿sí? Pero poniéndolo en cada ejemplo de cada cosa, de la carne, ¿sí? Cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas, dice que ocuparse de la carne es para la muerte, pero ocuparse de las cosas del Espíritu es para vida. Eso es lo que tenemos que aprender y comprender. Si este pueblo en la antigüedad se hubiera dado cuenta de lo que tenían que hacer, ¿sí? Y lo que tenían que buscar era buscarse de echarse mano de las cosas del Espíritu para tener la vida, para del Espíritu segar vida. Si hubieran aprendido a que no iban a vivir, no iban a vivir de acuerdo a los deseos de la carne que tenían, porque eso era lo que les estaba pasando, estaban viviendo en la carne. Era un pueblo que vivía satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso de la carne cosecharon la muerte. Por eso Mashiach les está diciendo a su pueblo en ese tiempo: vuestros padres comieron el maná, pero murieron. Les está haciendo entender, les quiere hacer comprender que por eso no se va a alcanzar la vida. Que por más que el hombre en esta tierra alcance y comprenda que, discúlpenme, por más que al hombre en esta tierra se le dé todos los deseos que tiene en su carne para comer, para beber, para vestirse, para su calzado, para su auto, para su casa, todo lo que el hombre recibe en esta tierra, nada de eso le va a servir a la eternidad. Porque esas cosas son perecederas, eso es vanidad. Por eso Eclesiastés decía que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. El pueblo tiene que comprender que solamente lo que saltará para vida eterna es ese buscar ese conocimiento y ponerlo por obra. Buscar esa justicia que nos dará la vida eterna. Eso es lo que realmente debemos de entender. Buscar esas palabras que permanecen a vida eterna para ponerlas por obra. Eso fue lo que el pueblo de aquel tiempo no comprendió. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La forma en que endurecieron el corazón fue desobedeciendo los mandamientos, no queriendo escuchar, porque se les había enseñado de que tenían que ponerlos por obra. Pero endurecieron su corazón y no escucharon, no pusieron por obra todo ese conocimiento. Dice lo que mi hermano Eliezer dice, nos puede pasar lo que a Salomón exactamente. De nada le aprovechó a Salomón haber tenido tantas riquezas. De nada le aprovechó a Salomón haber tenido tanta sabiduría, porque él mismo llegó a reconocer que aún la misma sabiduría que tuvo era vanidad. ¿Y por qué era vanidad esa sabiduría? Porque lo dice Pablo, que todo el conocimiento que un hombre tiene, si no tiene amor, de nada le aprovechará. Porque tiene que estar en el conocimiento, tiene que ir acompañada de la fe, de las obras que el hombre tiene que hacer, para que así pueda salvar la vida. Debemos comprender que no podemos ser como este pueblo. Pedir y tentarle al Poderoso, no con nuestra boca diciendo danos comida, solamente le tentamos. Muchas veces, rechazando las enseñanzas de nuestro corazón, no poniendo por obra sus mandamientos, estamos tentando al Poderoso. Porque vivimos de una forma impía, vivimos de una forma contradiciendo sus mandamientos. Y eso debemos de entender que ya no lo podemos hacer. Una vez que hemos comprendido que al Poderoso no se le puede pedir cosas materiales, ya directamente de nuestra boca no puede salir ese tipo de cosas. Porque eso es lo que el pueblo hizo en la antigüedad, de esa manera lo probó al Poderoso. Cuando dijeron si les podía dar a beber agua de esa roca, esa fue la forma en que lo probaron, esa fue la forma en que lo tentaron, pidiéndole el agua. Sí hay que comprender y entender que la enseñanza nos muestra que Él tiene cuidado de nosotros. Hay que entender que muchos más que los lirios del campo valemos, ¿sí? Valemos más que esos lirios del campo, valemos más que los cuervos que están en el cielo, que Elohim les da de comer, dice. Esos valemos, dice Mashiach Yeshua. Hay que comprender y entenderlo, que no sea una enseñanza que salga de la boca nuestra para afuera, que sea algo que lo vivamos en nosotros. Porque eso es la fe que tenían los antiguos. Imagínense, Abraham caminó como extranjero y peregrino, dice. Ese caminar como extranjero y peregrino no le importó nada de lo que la tierra esta le daba. Absolutamente nada, porque tenía su mirada puesta en la ciudad que el arquitecto y constructor es Elohim. Si nosotros aprendemos a mirar de esa manera y miramos esa ciudad y la saludamos de lejos y lo creemos y confesamos en nuestro corazón que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, no tendremos problema en que si hemos ganado 2,000 pesos, repartirle 1,900 pesos a nuestros hermanos para que puedan vivir. No nos habremos aferrado a nada de esta tierra. No nos preocuparemos porque habremos de comer, porque habremos de vestir, porque sabemos que Elohim tiene cuidado de nosotros. Pero la forma en que el pueblo lo tienta al Poderoso es porque no cree a su palabra. No hace el propósito de creer aquello que se le está enseñando. Lo mismo estaba pasando en la antigüedad en el desierto. No creían que Él estaba ahí, que Él les quería dar esas palabras que eran para vida eterna. No lo creían. Cuando Yeshua llega a Israel les pasa lo mismo, no están creyendo. Este Mashiach es este Elohim de la antigüedad y que les está dando una doctrina y una enseñanza que puede salvarles la vida. Antes bien, Mashiach mismo dice, no me buscan porque les di, no me buscan, en el capítulo, lo leemos, capítulo de Juan 6, dice así, fíjense, que estaban satisfacían los deseos de su carne. Eso nos demuestra con esto el maestro. Dice en el versículo de Juan 6, versículo 16, respondió Yeshua y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque habéis visto las señales. O sea, no le buscaban porque vieron las señales. Porque si hubieran visto las señales, hubieran reconocido que él era Mashiach y le hubieran seguido. Pero no le buscaban por eso, no le buscaban porque vieron la señal. Fíjense en por qué dice que le buscaba. Más le buscan porque comieron el pan y se saciaron, mis hermanos. ¿Qué es lo que saciaron? ¿Su espíritu o saciaban su carne? Exactamente, saciaban su apetito. Es un pueblo de la misma manera como el pueblo antiguo. Por eso la parábola del capítulo de Mateo 4 está toda relacionada a cómo vivía el pueblo de Israel y cómo lo tentó este pueblo y los principales de la casa de Israel, como el saduceo, el escriba, de la misma manera como lo habían tentado en el desierto. Por eso Corintios, 1 Corintios 10 habla, dice, no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron allí en el desierto. No hay que tentarlo. Debemos creer que Elohim existe, que Elohim está con nosotros. Debemos creer acerca de que Él está, de que Él nos ha dado promesas, de que Él nos ha dicho que nos esforcemos por alcanzar la vida. Debemos comprender que ese es el propósito del hombre por el cual Mashiach ha venido a dar este conocimiento de este evangelio, por el cual vino a morir, por el cual fue azotado, por el cual padeció en la cruz. Debemos de entender que ese fue el propósito, poder darnos vida eterna. Comprender que no nos podemos estar esforzando por las cosas que vamos a adquirir o ganar en esta vida. Tenemos que pensar como pensaron los antiguos, saludar esa ciudad de lejos, confesar que somos esto, peregrinos y extranjeros en esta tierra, nada más. No busquemos nada para nuestra carne. Lo dice Pablo, que debemos comprender que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Tenemos que aprender que tenemos que poner por obra los mandamientos del Poderoso, porque si hemos sembrado para el Espíritu, del Espíritu segaremos la vida. Tenemos que vivir de tal manera que solamente vivamos por esta enseñanza, apartados de todas las cosas, porque cuando comencemos a vivir en la carne, de cierto será el día en que comenzaremos a tentar al Poderoso. Lo tentaremos porque teniendo el conocimiento de saber que no podemos pedir lo material, comenzará nuestra boca a pedir lo material. Y cuando el Poderoso se enoje y se desagrade con nosotros como lo hizo con este pueblo, ciertamente enviará el espíritu de error y ciertamente de nada le aprovechará haber tenido el conocimiento, porque ellos aún teniendo el conocimiento de saber que tenían que guardar los mandamientos, el Poderoso les ocultó el rostro y dice que cuando ellos pidieron lo que pidieron se los dio, pero les aprovechó de algo que hayan visto que brotaba agua de una roca, de nada. Les aprovechó de algo salir al campo y encontrar el maná, de nada. Les aprovechó de algo salir al campo y ver que venían manadas las codornices y llegaban al campamento, de nada les sirvió. Esa forma desesperada del pueblo de buscar las cosas de la carne lo llevó a perecer al pueblo. Tenemos que entender exactamente de la misma manera. No hay nada de malo querer comer todos los días un buen plato de comida, pero tenemos que aprender a contentarnos con cualquiera sea nuestra situación, como decía Pablo. Cuando tenemos mucho, dar gracias a Elohim por lo mucho que tenemos y compartir con nuestros hermanos. Cuando tenemos poco, aprender a vivir con lo poco y dar gracias por lo poco que tenemos. Y si no tenemos nada, no renegar de Elohim porque no tenemos. ¿Sí? Una de las cosas que vamos a meditar y vamos a ver lo que sucedió. Fíjense en lo que está pasando en el libro de... Leamos primero Corintios 10, miren, vamos a leer Corintios 10. Y después nos vamos a lo que les quiero mostrar. Primera de Corintios capítulo 10. Del 6, Primera de Corintios 10, del 6 al 13, por favor. Sí, mi hermano Richard, ¿me quería hablar? Hermano, una cosa. Mire, yo en mi caso, por ejemplo, yo estoy en un trabajo, ya gano bien, ya gano bien. Si bien compro algunas cosas, no me aferro a ellas. Por ejemplo, si les pasa algo, se rompen o me las pueden robar, no sé. Yo no me aferro a ninguna, sé que esas cosas son materiales y no valen nada. Y también el trabajo me permite hacer otras cosas que son muy importantes para mí. ¿está bien eso? O no sé, es porque también, por ejemplo, en la antigüedad habían hermanos, o sea, sí, que ayudaban a los discípulos, a su hermano que les faltaba, ¿cierto? Exacto, mi hermano. No se ponga mal por el que usted tenga ese trabajo y esté bien. El propósito es que Elohim le ha dado esto y usted comprenda que no se puede aferrar a eso y que eso es simplemente algo que se hace debajo del sol, que es vanidad. Pero comprenda esto, que si usted se sigue esforzando por buscar el conocimiento de su palabra y buscar la sabiduría, y si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida. Es comprender eso, ¿sí? Vamos a encontrar personas que van a tener venir este conocimiento, que van a tener mucho dinero. La cosa es que esa gente comprende el mandamiento de amar al prójimo y al hermano, ¿sí? Pero no quiere decir que los que no tienen ese dinero se vayan ya en este conocimiento tras esas cosas. Los que hemos llegado a este conocimiento, y menos su siervo, tenemos que aprender que en este tiempo el Poderoso nos ha llamado a vivir de esta manera. El siervo no puede hacerse de posesiones, no puede hacerse de riqueza. Como también el pueblo. ¿El pueblo puede procurar tener un trabajo? Sí. ¿Puede procurar estar bien? Sí. No está mal, no es pecado. La cosa es no pedirlo al Poderoso, porque el Poderoso sabe que nosotros de qué cosas tenemos necesidades. El Poderoso sabe de qué cosas estamos necesitando, ¿sí? Así que en ese sentido no se sienta mal, mi hermano. Si usted guarda el mandamiento de ayudar a su prójimo, ayudar a su hermano y cumplir con el mandamiento de darle al Poderoso su diezmo y su ofrenda, o sea, nunca el Poderoso se desagradará de usted. Lo que está mal es entregarse al deseo de la carne, ¿sí? De sembrar para la carne, que es lo que ahora quiero que veamos. Porque les dijo a los judíos ahí, cuando dice que en el capítulo 6, verso 26, le dice: me siguen no porque vieron las señales, porque si hubieran visto, hubieran seguido creyendo que él era Mashiach, hubieran sido diferentes sus obras. Pero les está diciendo: me siguen porque comieron y se saciaron, les está diciendo. Es lo mismo que hizo el pueblo en la antigüedad, exactamente lo mismo, ¿sí? No entendían que eso no era el todo del hombre, que el propósito del hombre es que viva por la palabra, que busque el conocimiento, que busque la sabiduría. Y eso lo podemos ver en Corintio y lo vamos a relacionar con lo que dice Números. Pero leamos Corintio, capítulo 10, del 6 al 11. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como alguno de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, ni forniquemos con alguno de ellos como de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Machía, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí en ese punto, hermano, después me explica quién es ese destructor, por favor. Siguiendo con la lectura. Bueno, mi hermano. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es el Todopoderoso, Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará bien, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis aguantar. ¿Hasta qué verso, hermano? Hasta ahí, mi hermano, está bien hasta ahí. Números, capítulo 21, del 4 al 5. Y partieron del monte de Or camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. y abatiendo y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohí y Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega ahora a nosotros que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguno miraba, mordía, cuando alguno lo mordía la serpiente, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Capítulo del Salmo 78. 78, del 17 al 31. Fíjense en por qué es tan impresionante esta enseñanza de no comprender que no podemos pedir lo material, ni mucho menos la comida, una vez que hemos comprendido la enseñanza. Ir tras estas cosas es para perdición del alma, mis hermanos. Si comprendemos lo que la Escritura nos enseña, podremos apartarnos realmente y alcanzar la vida. Miren lo que dice. Claramente nos manifiesta por qué lo tentaron al poderoso. Leamos, capítulo 78, del 17 al 31. ¿Al 31? Ajá, del 17 al 31, mi hermano, por favor. Ya. Aún pecaron más contra él, provocando al Altísimo en el desierto. En sus corazones probaron a Elohim, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Elohim diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Elohim, e indignándose y encendiéndose el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído al Todopoderoso, ni habían confiado en su salud. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dioles trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura, movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena del mar, e hiciéndolas caer en medio de su campo alrededor de sus tiendas, y comieron y hartándose mucho, cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaban su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor del Todopoderoso y mató a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Entonces nos dice la Escritura, ¿sí? Volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Elohim en su corazón. ¿En dónde lo tentaron, mis hermanos? En el corazón, por eso dice, es un pueblo que divaga de corazón, divaga de corazón. ¿Qué es lo que es divagar de corazón? No comprender la enseñanza del Poderoso. Por eso, si nosotros no comprendemos esta enseñanza, que tenemos que buscar del maná que nos da vida, del pan y de la comida que a vida eterna permanece, seremos como este pueblo y pereceremos. Porque si nos vamos tras los deseos de esta carne, de esta carne vamos a cosechar la muerte. ¿Sí? Si no hacemos el propósito de comprender la enseñanza del Poderoso en su totalidad, habremos de perder la vida. debemos esforzarnos. ¿Sí? ¿Qué hay de malo en pedir comer carne? ¿Qué hay de malo pedir comer pan? ¿Qué hay de malo en pedir agua? ¿Sí? Sí hay de malo, miren lo que dice. Miren lo que dice. Pero aún se volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron las aguas y torrente inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Viene a ser lo mismo, mi hermano Richard, ¿sí? Este Jacob es Israel. Por lo cuanto no habían creído a Elohim, ni habían confiado en su salvación. No habían creído a Elohim, ni habían confiado en su salvación. ¿Por qué el hombre salva la vida? Por entender que el hombre no puede vivir en esos deseos de la carne, sino tiene que buscar las palabras que a vida eterna permanecen. Por eso en la parábola de Mateo le dice, no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Nunca el pueblo hizo este propósito, de buscar esas palabras que salían de la boca de Elohim para tener la vida eterna. Dice así, sin embargo mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que coman. Les dio el trigo de los cielos, pan de nobles como del de hombre les dio a comer, les envió comida hasta saciarlos, movió el solano en el desierto. Sí, fíjense en que dice que les dio comida hasta saciarlos, lo mismo que hicieron en el tiempo de Mashiach. Los siguieron y dice que no por las señales me siguen, sino porque comieron y se saciaron, porque andan tras la carne y los deseos de la carne. Ese es un pecado que el poderoso lo llama, tentarle al poderoso cuando hemos comprendido la enseñanza. Hay que hacer el propósito de meditar que el hombre no puede andar tras esas cosas, que son vanidad. Les envió comida hasta saciarlos, movió el solano en el cielo, trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carnes como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Y fíjense en lo que dice, comieron y se saciaron. ¿Les cumplió su alegre el deseo de ellos? Comer comida a su gusto. ¿Les cumplió el deseo? Esto es lo que quieren, ahí es como les cumple el deseo. Es lo que el poderoso dice que es cuando les envía el espíritu de error. ¿Para qué se los envía? Para que se pierdan. Ese es el propósito, para que mueran. Por eso Mashiach dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Elohim e hizo morir a los más robustos de Israel. A los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Números, capítulo 11. Números 11, del 1 al 4, del 1 al 6. Pero el pueblo comenzó a protestar a Elohim acerca de sus aflicciones. Cuando Elohim lo oyó, y oyó Elohim y endureció su furor, enardeciéndose su furor y encendiéndose en ellos fuego de Elohim y consumió un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró a Elohim y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Elohim se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Mis hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo? ¿De qué se acordaban? Dice. Exactamente, ¿sí? Miren, miren, y vamos a ver el juicio que viene de Elohim solamente por haber pedido carne, ¿sí? Dice que les va a venir la destrucción, la ira de Elohim. La ira de Elohim solamente puede venir sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Cuando hay una persona que quebranta los mandamientos del Poderoso, viene la ira de Elohim. Miren lo que va a suceder. Y presten mucha atención para que no se malentienda lo que voy a decir. ¿Por qué dice que el pueblo en este momento fue idólatra? Y vamos a ver por qué fue idólatra. Y van a ver que no está relacionado solamente con tener dinero y no querer compartir el dinero. ¿Sí? No solamente está relacionado con eso. Leamos Números, capítulo 11, verso 31 al 35, por favor, mis hermanos. Fíjense en lo que hicieron, miren lo que hacían, mis hermanos, mediten en lo que van a leer. Y salió un viento de Elohim y trajo codornices de la mar, y dejándolas sobre el real, un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi dos codos sobre la haz de la tierra. Y entonces el pueblo fue levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de Elohim se encendió en el pueblo. E hirió Elohim al pueblo con un muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth-Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth-Hatabá movió el pueblo a Aseroth y pasaron en Aseroth. Dice el Salmo 78, ¿sí? Que lo tentaron. ¿Cómo lo pueden tentar pidiéndole comida? ¿De qué manera? O sea, ¿cuál fue el pecado del pueblo, mis hermanos? Exactamente, estaban deseando eso pasajero, eso vano. ¿Pero les parece a ustedes que era algo normal hacer lo que hacían? Dice que el que menos recogió fue 10 montones. Imagínate vos lo que era eso, ¿sí? Era algo ilógico. Dice que así, aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuera masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo y hirió al Señor, al pueblo, con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth-Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth-Hatabá partió el pueblo a Aseroth y se quedó en Aseroth. ¿Qué es lo que era codiciar, mis hermanos? ¿Se acuerdan? La escritura claramente, no desearás la casa de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo, nada de tu prójimo. ¿Cuál fue el pecado que el Poderoso les imputa acá? Exactamente, la codicia. Y tiene mucho que ver también, ¿saben con qué, mis hermanos? Con la avaricia, ¿sí? Pues, imagínate, el amontonar todo un montón y quedártelo para vos, ¿sí? ¿Había algo de amor al prójimo en esto que hacían? Absolutamente nada. Imagínate lo que era, amontonarse todo un montón. Miren lo que dice en base a el Salmo 105, nos menciona algo con referencia a esto que pasó en este preciso momento, que es lo que venimos leyendo de Corintio. No sean idólatras, dice, como el pueblo, dice, que se sentó el pueblo a comer y a beber, y les vino la destrucción. Capítulo del Salmo 106, del 13 al 15. Pero pronto lo harás, y no esperaron su consejo. En el desierto desataron avaricia insaciable, tentaron a Elohim en tierra seca. Él les dio lo que ellos querían, mas envió llanura a sus almas. Bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo. ¿Cómo era el deseo? Desordenado. Ese era un deseo de la carne, comer y beber hasta saciarse. Por eso Mashiach les dice, les digo que me siguen no porque vieron las señales, porque las señales daban testimonio de que él era Mashía. Por eso a Juan, cuando vinieron a preguntarle a los discípulos de Juan si era el Mashía o esperaban a otro, les dijo: vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oís. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los sordos oyen y a los pobres es anunciado el Evangelio del Reino. Eso era lo que ellos deberían haber mirado, buscado eso. ¿Pero qué es lo que hicieron? Se saciaron. Por eso lo seguían a Mashiach. Comieron y se saciaron. Por eso dice: bien pronto se olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tentaron a Elohim en la soledad. ¿De qué manera lo tentaron? Pidiendo comer comida al gusto de ellos. Esa es la forma en que lo tentaron al Poderoso. Fueron codiciosos, codiciaron cosas malas. Por eso dice la Escritura: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para eso ha venido a ser escrito estos testimonios, para que aprendamos a no tentar al Señor, para que aprendamos a no codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Por eso vino la ira de Elohim sobre ellos, por la codicia, por la avaricia que había en ellos, porque la avaricia es como la idolatría. Por eso la ira de Elohim viene sobre los hijos desobedientes, sobre aquellos que hacen avaricia, sobre aquellos que hacen idolatría, sobre aquellos que hacen fornicación, sobre aquellos que hacen adulterio, sobre aquellos que hacen las obras de la carne, vendrá la ira de Elohim. Por eso hay que aprender a apartarse de la ira de Elohim haciendo los mandamientos del Poderoso, buscando por medio del Espíritu satisfacer los deseos del Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, buscar tener vida por el Espíritu mediante poner por obra su palabra de Él y dar los frutos del Espíritu, que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Comprender y entender que tenemos que darle a nuestro prójimo y que no podemos hacer lo que hizo este pueblo. Imagínate si al Poderoso no le habrá desagradado de tal manera que se recogían de a montones. ¿En dónde estaba el amor al prójimo? ¿En dónde estaban lo que habían aprendido? Por eso dice que lo tentaron al Poderoso, y la forma en que lo tentaron es no poniendo por obra sus enseñanzas de él. Por eso la parábola de la tentación en el desierto nos está mostrando exactamente lo mismo. Este pueblo que vino, al que vino Mashiach, está viviendo de la misma manera que vivía aquel pueblo. Codiciaban cosas malas, eran avarientos, tentaban al Señor de la misma manera que lo habían tentado allá. No creían que Elohim estaba con ellos, porque no podían creer a su palabra. Por eso les dijo en el capítulo 8: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Así, de la misma manera como lo tentaron en el desierto, lo están tentando acá, no escuchando la palabra de él. De la misma forma lo tentaron en el desierto. Dice así: bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió la mortandad sobre ellos. Por eso muchas veces, cuando Elohim envía lo que el pueblo le pide, hay que tener y comprender que si todavía no hemos recibido y hasta ahora hemos estado pidiendo cosas vanas, agradezcamos la misericordia del Poderoso. Porque si Él nos entregara lo que nuestro corazón desea, sería para perdición, porque si nos entrega lo que nuestra carne desea, es para muerte. Este pueblo deseó cosas de la carne y de la carne cosechó la muerte. Aprendamos a buscar y a cegar para el Espíritu, para que del Espíritu podamos cosechar la vida eterna. No seamos como este pueblo. No seamos y no caminemos de la misma manera. Miremos, para nuestro testimonio y nuestro ejemplo se vinieron a escribir estas cosas. Nos dice así la Escritura. Aprendamos a mirar en estos escritos y a mirar cómo vivió este pueblo, para que no vivamos de la misma manera, porque el fin que ellos tuvieron fue la muerte. Sin embargo, Mashiach nos ha venido a dar vida por su conocimiento y su palabra. Trabajemos no por la comida que perece, sino por la vida que permanece a vida eterna. Hagamos ese propósito y en ese esfuerzo, comprendiendo y entendiendo los escritos. Mis hermanos, se comprende. Se alcanza a entender acerca de lo que se ha hablado hoy y de que este Satanás, que era el príncipe, el fariseo, el escriba, ¿cómo es que tentaban a Mashiach? Y de la forma en que lo tentaban, ¿se ha entendido cuál era ese cuerpo por el que peleaba Mashiach? ¿Sí? Ese cuerpo entonces era esta gente a la que el tentador o este Hasatán le enseñaba. Mashiach le vino a quitar eso, ¿sí? Después de esta guerra, cuando Mashiach prevalece, el botín ese, nos dice Isaías 53, que es ese cuerpo de Moisés, son esas personas, se las va a repartir a los fuertes, que son sus discípulos de él, ¿sí? Exacto, mi hermano Richard. No podría ser porque dice que fue sepultado. Exactamente, ¿sí? No, y en el mismo Deuteronomio 34 nos dice que fue sepultado allá y no nos menciona nunca a un Hasatán cuando muere Moisés. Si así fuera esta doctrina, que fuera algo literal, tendría que estar el anuncio escrito en Deuteronomio 34 cuando murió Moisés y ahí no viene nada, ¿sí? Entonces hay que entender la parábola. ¿Cómo es que lo reprendía? ¿Cómo es que le decía el Señor te reprenda? De la misma manera que hemos estudiado, mediante un conocimiento, mediante una enseñanza. Cuando vino el tentador a decirle, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cómo lo reprendió? Mediante el conocimiento, mediante la enseñanza que le está dando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. En capítulo de Juan 6, vimos esto, cómo es que él enseña cómo el hombre vive. ¿Sí? ¿Se comprende, mis hermanos? ¿Habrá alguna duda en cuanto a lo que hemos podido estudiar hoy? Algunos puntos, hermanos, de los versos que hemos leído. En una parte dice que fue lo iba a entregar al destructor. ¿El destructor se refiere a Mashiach o al poderoso? ¿O hay otro destructor así mal? Mire, en la figura el que destruye, o sea, es el Shaddai, es el Todopoderoso. Pero siempre este juicio lo ha venido a ejecutar el Mashiach. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, el que envía su juicio sobre ese lugar es el Shaddai, es el Todopoderoso. Pero ¿quién lo ejecuta? Dice, Yohebahei hizo llover fuego y azufre de parte de Yohebahei de los cielos. ¿Sí? Mashiach siempre es claro. El que ha ejecutado, el que ha ejecutado, por así llamarle, esta ira que de Elohim que se derrama sobre un pueblo o sobre una persona, ¿sí? Claro, es como un rey cuando envía, por ejemplo, a destruir una ciudad, el rey envía al que ejecuta, o sea, su comandante para que ejecuten tal orden. Exacto. Otra duda, hermano. Sí. O más duda. Dejar en claro cuando, por ejemplo, en una parte también una palabra que a mí se me olvidan los versículos, me acuerdo sé de la palabra, así a lo general, dice que no pone más a prueba más de lo que uno puede, ¿cierto? Ajá. Ya, ahí está poniendo, quiere decir ahí que Yeshua tienta. ¿Hace tentar o tienta a quien él desea, a los malos, por ejemplo? Porque el padre no puede ser tentado, el Shaddai no puede ser tentado, así dice la palabra, que él no hace no pone tentación en las personas porque él no puede ser tentado. Pero Mashiach sí puede ser tentado y él tienta a las personas. No estoy muy claro, ¿estoy bien o no? Sí, más que nada sería en el momento cuando uno está en una prueba. Pruebas siempre van a venir. El mismo Pablo dijo que en la prueba aprendió a contentarse cualquiera sea la situación de él. Aprendió a vivir cuando tenía mucho y cuando no tenía nada, en pobreza y en riqueza. ¿Sí? Dice, para todo he sido enseñado. ¿Por qué fue enseñado? Por este conocimiento que estamos comprendiendo hoy. Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Qué es lo que le va a dar fuerza a usted en el momento de una prueba? Sea que no tenga dinero, lo que le esté pasando, este conocimiento de saber que todo lo que sucede, lo que pasa bajo el sol, es vanidad. Que usted lo único que necesita es alcanzar la vida eterna. Que si hay algo que le tiene que pasar y es perder la vida en esta tierra, y el Poderoso así lo quiere para que usted no sea parte de sus caminos y alcance la vida eterna, del Poderoso lo aceptamos y lo recibimos. O sea, es comprender este conocimiento, eso es lo que nos da esa libertad. De que nos enseña a vivir de una manera. No sé si me comprende, mi hermano. Ajá. O sea, cuando nosotros somos tentados, es de nuestra propia concupiscencia. O sea, Elohim no puede tentar ni ser tentado por el mal. A diferencia de que Elohim sí te puede hacer pasar pruebas. No tiene nada que ver con eso, con la tentación. Cuando somos tentados, es de nuestra propia concupiscencia, de nuestro deseo de la carne. Es desde ahí de donde somos tentados, ¿sí? Por ejemplo, desear tener más de lo que tenemos en cuanto a la comida. Ya eso es algo que viene de nuestra carne. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Estamos enseñados a vivir de la forma en que estemos viviendo. No podemos renegar de Elohim porque no tenemos más de lo que quisiéramos. Tenemos que aprender a eso, es tener muná, es tener fe. Saber que esto de esta tierra perece, pasa. Pero ¿cuál es lo que permanece? Este conocimiento, esta palabra que estamos buscando. El poner nuestra mirada en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Poner el mismo ejemplo de los antiguos, mirar de lejos saludándolo, creyéndolo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, dándonos fuerzas entre nosotros. No tenemos para comer, mis hermanos, hoy, bueno, echémonos la fuerza de saber que lo que nos preocupa es buscar el conocimiento para alcanzar la vida. Pero si hay alguno de los hermanos que tiene el dinero y ve a un hermano que está pasando necesidades, la emuná que enseña a suplir al hermano. Pero que aprendamos a vivir de esta manera, ¿sí? No preocupándonos por la carne. No porque usted tenga los medios y otro realmente tiene que entender a que no puede estar preocupado por eso, no quiere decir que usted, porque el otro está aprendiendo, no le tenga que ayudar. De hecho, para eso es el pueblo del poderoso, para que nos ayudemos el uno con el otro. Eso es amar a nuestro prójimo, eso es amar a nuestros hermanos. Exactamente, mi hermano. Entonces, ¿se comprende cómo vendría a ser? La prueba es diferente a la tentación. Sí, mi hermano, es para que uno aprenda a vivir con lo justo. Pasa que venimos de una sociedad que estábamos acostumbrados a buscar lo material, a vivir, es más, en las iglesias se enseña esto. Si no tenés dinero, Dios no está con vos. Si no tenés una casa, no te podés casar, porque tenés que tener tu casa, tu auto. O sea, hemos sido enseñados muy mal, muy, muy mal. O sea, tenemos que comprender que el Poderoso nos ha enseñado a vivir de otra manera. Cuando aprendamos a vivir de esa forma, traeremos a nuestro corazón mucha sabiduría. Cuando comprendamos que todo lo que se hace debajo del sol es fatiga, es vanidad, comprenderemos la enseñanza del Poderoso. Nada de lo que hagamos en esta tierra nos llevaremos, absolutamente nada. Vamos a ver, Filipenses 4:12, mis hermanos. Exactamente, mi hermano, ¿sí? Sembrar para el reino, solamente que nos esforcemos por eso, mi hermano Elías. Exactamente. Buscad primeramente el reino de los genios y su justicia, y lo demás os será añadido. Pero en eso que es añadido es del Padre, está en el Padre añadirlo, no ya en nosotros. Así es, mi hermano, qué bendición que se pueda comprender esto. No es para gloriarnos, pero nosotros con mi esposa nos ha costado y nos cuesta, no le voy a decir que no, pues sería hipócrita decir que no cuesta y que no es un esfuerzo de todos los días, ¿no? Pero dejamos muchas cosas para venir acá a esta ciudad a servir al Poderoso. Como les digo, no es para gloriarnos en esto, ¿no? Pero comprendemos la recompensa. Sabemos que tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, que es la vida. Eso buscamos y perseguimos. Vemos que todos podamos hacer esta diferencia, ¿no? De saber qué es lo que perseguimos, ¿no? Sí, mi hermano, igual no lo cuento para eso, ¿sí? Gracias, se lo agradezco, pero no es con ese fin y propósito. Por ahora no nos hace falta nada, mi hermano, ¿sí? Gracias, se lo agradezco. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias al Poderoso estamos bien, ¿sí? Él nos suple, nos ha estado supliendo siempre. Gracias, mi hermano. Miren, vamos a leer capítulo de Filipenses, ¿sí? 4:12, leamos. A ver, espérenme, que vamos a leer desde antes, para... Del 11 al 12, sí, 11 y 12, por favor, mi hermano Richard. No es que esté diciendo esto para traer la atención a ninguna necesidad mía, puesto que a lo que a mí atañe, he aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué dice que estaba enseñado Pablo, mis hermanos? Porque tenía este conocimiento que el Poderoso nos está permitiendo comprender, ¿sí? Tenía este conocimiento, exactamente. Sabía cuál era su galardón. En eso tenía puesta su confianza, su esperanza. Sabía que nada de esto, lo que le pueda ofrecer esta tierra, le iba a hacer perder ese premio. Y si aprendiéramos a vivir de esta manera, nosotros realmente comprenderemos muchas de las cosas que vino a comprender este siervo del Poderoso. Porque realmente cuando el hombre se aparta de esos deseos de la carne, puede llegar a poner su mira y su objetivo en el escudriñar la palabra, que es lo que permanece a vida eterna, ¿no? La palabra de nuestro Mashiach, sus palabras que Él nos ha enseñado. Bueno, mis hermanos, espero que se haya comprendido la enseñanza y que podamos ahora hacer una oración. O si gustan en seguir viendo alguna cosita que no haya quedado clara, me dicen. Bien, mis hermanos, vamos a hacer oración, ¿les parece, por favor? Bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos permites la vida, porque tú nos permites estar en esta tierra. Te rogamos, bendito Señor y buen Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos, que tú los guíes, que tú los guardes, que les des el entendimiento requerido, Padre Santo, para que puedan analizar la palabra que se ha dicho, para que podamos salvar cada uno de nosotros nuestra vida. Ayúdanos a permanecer en tu enseñanza y en tu palabra. No dejes que caigamos en la tentación. Antes líbranos del mal, Padre Santo. Bendice así a todos tus siervos y a tus siervas que transmiten tu palabra, que tú los guíes y los guardes. Les des entendimiento, Padre Santo, para hacer tu voluntad. En este día, Padre Santo, te agradecemos que nos permitas la vida y que nos hayas permitido poder estar aquí un rato reunidos para escuchar de tu palabra y meditar en ella. Bendigas a cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos y les bendigas en gran manera que todos podamos esforzarnos para alcanzar la vida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos por tu pueblo y por tus siervos, que tú les bendigas y les guardes y que tengas a bien a perdonar nuestras faltas y nuestras ofensas y nos ayudes a ser más entendidos para hacer tu voluntad. En el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach, te rogamos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén, amén, mis hermanos. El Poderoso les bendiga y les guarde. Un gusto poder servirle. Al Poderoso le agradecemos. Chao, mis hermanos.